Y bueno, no sé si saben, pero yo me fui a vivir lejos de aquí. Y compuse esta canción que dice así. Pasará como si nada, una noche enamorada, borrará todas las huellas que dejó su cuerpo en mí. Tantas noches de amor. Pasará, en el fuego del amor también se pierde. Al final sabes que todo es diferente. Pasará como si nada, una noche enamorada, borrará todas las huellas que dejó su cuerpo en el mío. Tantas noches de amor. Pasará como si nada, una noche enamorada, borrará todas las huellas que dejó su cuerpo en el mío. Tantas noches de amor, su cuerpo en el mío. Tantas noches de amor, su cuerpo en el mío. Tantas noches de amor.